No te sientas tan culpable de lo que va a pasar. Si ya juntos no estaremos, ¿tú qué? No supimos comprendernos ni qué, ni siquiera valorar. Que la confianza es el secreto, que la más segura. ¿Cómo dice el gato? Tema acústico. Vamos a ver. Mentirosa. Ahí está. Muy bien, Alexi. Bravo. Ahí va a ser, ¿eh? Luces, por favor, a ver. Gracias. El flash.